no es solo radio, es música, información y comentarios. Todo en una sola frecuencia. Perfecta para oídos exigentes. Lagos del Sur. Ahora, la entrevista del momento. Una conversación que marca pauta y nos conecta con lo que está pasando, donde la noticia y la voz de los protagonistas se escuchan fuerte y claro. Esto es la entrevista del momento. Bienvenidos a esta entrevista del momento. Quiero dar la bienvenida también a nuestros invitados a este espacio de conversación, ya que por estos días se está realizando la edición 34 del foro anual de la Red Latinoamericana de Bosque Modelo para Panguipulli, que cumple de hecho 20 años dentro de esta red. Es un privilegio recibirlos acá en nuestro estudio. De hecho, también a delegaciones de 14 países y compartir también experiencias, entiendo, en gobernanza colaborativa, gestión de territorios bioculturales. Bueno, hoy cuento con la presencia de invitados de gran relevancia. Max Yamauchi, él viene desde Brasil, y también alguien que es de casa, Pedro Cardín, quien es el presidente ahí de Bosque Modelo. Así que quiero agradecer su disposición para aportar ahí con su visión, con su experiencia también a esto que se está realizando hoy en nuestro común. Doctor, parto con usted, con casa, para que nos comente un poquito a grandes rasgos de qué es lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestra comuna. Sí, bueno, muy buenos días a ti, a la radio y a todas las auditoras y auditores de nuestra querida comuna. Bueno, aquí yo soy Pedro Cardán, presidente del directorio Bosque Modelo Panguipulli, y tenemos la alegría de compartir de que Panguipulli se hace notar por muchas cosas, además de sus volcanes, sus bellezas, sus aguas, sus pueblos. Y porque hoy día comienza el foro internacional, el foro 34, del directorio latinoamericano de la Red de Bosques Modelos, Red Latinoamericana de Bosques Modelos. Y tenemos 14 países presentes aquí, que son nuestros invitados, y vamos a estar hoy día de visita en el sector de la cordillera Puerto Fuy, Neltume, Chosuenco, visitando experiencias de trabajo, de producción, de historia y cultura, como es el Centro Cultural Museo Memoria, y de cuidado del bosque nativo y de sus habitantes. Ahora cuéntame, ¿qué es lo que haces tú acá, Max? Bienvenido también a los estudios de la radio. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, me disculpa por mi español, aquí estoy intentando, pero pues en esta visita nosotros de esos varios países estamos aquí juntándonos para intercambiar, como siempre, entre los diferentes compañeros sobre experiencias de pues gobernanza territorial colaborativa, ¿verdad? Entonces, el concepto de los bosques modelo, así, en pocas palabras, son experiencias de gestión integrada de paisajes, gestión integrada de territorios. Entonces, iniciativas en donde se busca formar plataformas colaborativas, multiactor, en donde se buscan unir diferentes actores, intereses dentro de un territorio para reconciliar sus objetivos, entender, construir visiones comunes hacia un desarrollo sostenible del paisaje, del territorio, en este caso, Panguipulli, ¿no? Por supuesto que sí. En nuestra comuna, le quiero preguntar a Pedro Cardán, estamos hablando acá de ir consolidando también lo que es Bosque Modelo durante todos estos años en nuestra comuna de Panguipulli. Sí, bueno, Bosque Modelo empezó a mencionarse por ahí por el año 2005-2007. Bosque Modelo es una figura que apareció en la cumbre de Río del año 1992, que hubo una cumbre paralela a la cumbre de los gobiernos, que era con organizaciones sociales comunitarias de todo el mundo, y la delegación de organizaciones de Canadá presentó como una propuesta la figura de los bosques modelo. Y en Canadá los bosques modelo era una figura en la cual se podían sentar a la mesa el gobierno, el Estado, las empresas que quisieran hacer algunos proyectos en los territorios y lo fundamental, los habitantes y comunidades de los territorios, sobre problemas forestales, explotación minera, explotación hidroeléctrica. Y entonces la propuesta de la delegación canadiense era sentarse a la mesa estos tres actores y llegar a entenderse de modo que no hubiera grandes conflictos. Y ese modelo fue adoptado en la cumbre de Río de Janeiro, en tu país, Max, y fue adoptada por cerca de un centenar de países, y hoy día en todo el mundo existe aproximadamente, no sé la cifra de memoria, un centenar de países donde existen bosques modelo. Y en dos palabras, en el directorio de Bosque Modelo Panguipulli, al representante del Estado, INFOR, Instituto Forestal, la CONAF, el municipio, la Universidad Austral, el Centro de Estudios Ambientales, y dos organizaciones hoy día sociales comunitarias, que son el Centro Cultural Museo de Memoria de Neltume, con la historia maderera del territorio, y el Parlamento Mapuche de Coscos, Futacoyactún, que son los pilares sobre los que se sustenta esta mirada sobre el territorio. ¿Y en qué consiste? En que todos los que habitamos aquí nos pongamos de acuerdo en cómo queremos vivir, habitar y cuidar esta maravilla, ganándonos la vida y pensando en las generaciones futuras. Ahora, acá le quiero consultar igual a Max, dentro de lo que dice Pedro, acá hay un rol importante que cumplen o deben cumplir también las comunidades. ¿Cómo se puede fortalecer acá la participación comunitaria? ¿Cómo lo ven ustedes? Perfecto. Sí, no, construyendo sobre un poco lo que Pedro ha comentado, la verdad es que esta idea, ¿verdad?, se construye porque pues en las últimas muchas décadas ya se ha demostrado que la sociedad no ha podido solucionar los problemas complejos que vivimos estructurales en términos de pues degradación ambiental, pobreza, gestión de los recursos, ¿verdad?, desde una perspectiva sectorial, ¿verdad? La sociedad ha siempre trabajado en silos, cada uno en su cajita, claro. Cada uno interesado en sus objetivos, desarrollar y solventar sus problemas. Y ya se ha comprobado que eso no ha funcionado, ¿verdad? Estamos saliendo de la COP30 en Belén, discutiendo cosas que hemos discutido hace 30 años y no se ha resolvido. Entonces, básicamente lo que se propone es que, o sea, no hay otro camino sino que trabajar mínimamente en colaboración entre los varios sectores, varios intereses y obviamente incluyendo a las comunidades. Y en este caso, cuando hablamos de las comunidades locales, es básicamente porque no hay nadie que conozca mejor sus territorios y la mejor manera de sostenerlos en el tiempo, con sostenibilidad obviamente, que la gente que vive aquí. Entonces es de verdad una perspectiva que promueve el desarrollo desde abajo para arriba y no desde arriba para abajo con políticas públicas y decisiones que se toman en las grandes capitales, en los grandes centros, sino que desde la opinión local. Ahora le quiero consultar a Pedro respecto al rol en la red. ¿Cómo está el tema del apoyo gubernamental, digámoslo así de alguna manera, y cuáles son los desafíos que todavía se enfrentan en esta materia? Voy a hablar solo por Bosque Modelo Panguipulli, porque en Chile teóricamente habría cuatro bosques modelo, que eran Bosque Modelo Chiloé, Bosque Modelo Alto Malleco y Bosque Modelo Cachapual, pero hoy día el que está activo es Panguipulli. O sea, el Bosque Operativo. Modelo Panguipulli está dando la cara por los bosques modelos de Chile. Y Panguipulli es una comuna, suelo repetirlo, que se hace conocer porque hacemos cosas propias, distintas y con mirada a largo plazo. Tratamos de mirar con conciencia. Y entonces el respaldo del Estado ha sido variable. En algunos momentos tuvimos muy buen presupuesto y después de repente de la noche a la mañana, hace algunos años, de un año para otro, quedamos sin presupuesto. Pero como esto está afirmado no en las platas, no en los proyectos del Estado, sino que en la voluntad de los habitantes del territorio, y en eso pienso en usted, señora, señorita, señor o joven que me está escuchando, usted, lo que usted hace para vivir, para ganarse la vida, estudiar, sea turismo, sea agricultura, sea kayak, o sea producción de cualquier tipo, usted tiene un lugar en esta mirada. Si usted es capaz de mirar su actividad pensando en las generaciones futuras, usted tiene un lugar, tiene algo que aportar. eso podría comentar, de que es solo, sobre todo, cariño, sentido común, buena vecindad, dialogar. Lo decíamos al principio, llevan ya 20 años. En estos 20 años siempre hay impactos que son concretos. ¿Cuáles destacaría usted ahí en términos de conservación, de restauración, tal vez, o de desarrollo local dentro de esta red? Yo diría que hay uno que para mí personalmente es súper relevante, y hablaste de cumbres climáticas más también, y tenemos 30 COP, cumbres climáticas del planeta, que siguen diciendo lo mismo, que no podemos seguir así, pero siguen igual. O sea, el discurso, nuestro amigo aquí sigue en su país, el Amazonas está cada día más devastado, con los gobiernos que sea. Entonces, ¿cómo seguimos? Así no podemos seguir. Y entonces la base que hay aquí en Panguipulli es que nos conocemos, somos vecinos y nos queremos, y lo que queramos hacer lo podemos hacer. Y yo creo que lo hemos demostrado con todos los gobiernos municipales que han pasado, con todos los alcaldes que han pasado, han respaldado Bosque Modelo y a sus propuestas, sus acciones. Y para nombrar, responder a tu pregunta, yo diría que hay dos o tres, pero la primera es que se están reforestando cuencas de agua que se han secado. Hay 200 familias que están reforestando donde nacen los esteros, las vertientes. Eso es uno de los pocos lugares del mundo donde eso está ocurriendo. ¿Y eso a quién beneficia? Directamente a todos los habitantes, incluyendo los animales. Y los ganados también toman agua. Entonces se está restableciendo el agua y hay proyectos de agua potable rural que están incorporando eso, además de la ingeniería en cañería, estanques y pozos. Eso es lo primero. Creo que hay pocos lugares del mundo donde se está haciendo eso. Y es una cosa que hay que visibilizar. Y lo otro es que, el segundo lugar, diría yo, hay un proyecto de educación biocultural, ambiental, en todos los colegios públicos de la comuna, que ha salido de la comunidad, del Parlamento de Coscos, de las organizaciones sociales, de los profesores, de los jóvenes de los liceos, donde están haciendo educación ambiental con visita al Pehueñento, al Parque Nacional, a la Reserva Nacional, conociendo el bosque, plantando árboles, haciendo vivero en sus colegios y liceos. Yo creo que esos dos programas que salieron de Bosque Modelo son un ejemplo para muchas delegaciones. Le quiero consultar a Max respecto a las oportunidades de colaboración que ven ustedes entre Eco Agriculture Partners y los Bosques Modelos para los próximos meses, próximos años, ¿no? Sí, sí. Pero no, que claro, se concreten, no como las COP. Sí, no. Pues para un poco de contexto, ¿verdad? Yo trabajo para esta ONG internacional que se llama Eco Agriculture Partners, que es una organización que viene hace más de 20 años promoviendo este concepto de gestión integrada de paisajes, ¿verdad? Gestión colaborativa basada en la comunidad. Y al mismo tiempo soy miembro de la Secretaría de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo. Yo creo que, pues, dentro de nuestras capacidades actuales, mucho de lo que podemos hacer es fortalecernos como una comunidad de diferentes territorios en donde aprendemos uno de los otros, o sea, una verdadera comunidad de práctica en gestión integrada, ¿verdad? Y al mismo tiempo, como red, y en este sentido Eco Agriculture ha apoyado mucho de fortalecer nuestra voz, ¿verdad? Porque una cosa es Panguipulli aquí intentando promover. Ahora, cuando llega con respaldo como pues una red de más de 30 territorios a nivel latinoamericano y más de 60 a nivel mundial, solo dentro de la red latinoamericana e internacional, eso ya aumenta nuestra voz, incluso para pues demostrar a nivel ya quizás político e influir en políticas públicas que, mira, necesitamos fortalecer los incentivos para eso, ¿no? Porque así como comentó Pedro, o sea, desafortunadamente nosotros vivimos en un sistema que no promueve la colaboración, el entendimiento común, el sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Y eso es parte de un esfuerzo conjunto de cambiar este paradigma, esta narrativa, y realmente crear las condiciones, digamos así, sistémicas para que podamos actuar de manera mínimamente viable en esta dirección, digamos, más colaborativa, con más diálogo y construcción común de territorio. Para ir terminando, ¿cuál es la visión de futuro, mirando por supuesto los próximos, no sé, 5 o 10 años? Sí, yo quisiera encadenar lo que recién decía Max con dos imágenes que me vienen. Una es la armonía, la concordia, la buena voluntad, el entenderse. Y la otra es desde los expertos y desde la gente que vive en la tierra, en el trabajo, en la calle, en la vereda, en la feria, donde sea. Bueno, la primera es que se escucha mucho hablar en todos lados de que la violencia, que la culpa la tiene el haitiano, el venezolano, el inmigrante, el ladrón, que los portonazos. Se escucha mucho de eso porque la gente está muy desesperada, porque no sabe hacia dónde vamos. Y yo creo que es un error y es una manipulación de las emociones de la gente. Lo que nosotros queremos plantearle aquí, saluda a tu vecino, saca esos alambres de púa, cuida el barrio con tus vecinos. Y yo creo que eso es lo que decía un poco Max, o sea, querámonos entre nosotros. Es muy simple, es muy simple. Y yo creo que ahí todo es posible. De hecho, aquí en los años, cuando la cordillera estuvo dirigida por los trabajadores durante esos 3 años, maravilloso, todo era posible. Todo el mundo tenía harina en el cajón, había zapatos para los niños para ir al colegio, se empezó a hacer los primeros viveros de bosque nativo. Lo hizo la gente del territorio. Entonces, armonía. Y la otra, con respecto a los expertos, y respecto a que siempre alguien de arriba tiene que venir a decirme. Recuerdo una anécdota bien corta. Unos expertos técnicos forestales estaban haciendo una charla sobre el manejo del bosque. Y entonces, y era en una comunidad de montaña, donde estaban los viejos de la comunidad escuchando la charla que daba el técnico, y decía entonces, aquí reforestamos con bosque nativo. Ulmo, tepa, coihue, raulí, si es posible, que son una especie valiosa, y sacamos toda la maleza. Y alguien preguntó, bueno, ¿y qué maleza? Todo, porque se dio la multa, el maqui. Y había un peñi que estaba detrás del cerco, que escuchaba y no decía ni una palabra. Y de repente levantó la mano y dijo, oiga, amigo técnico, le quiero preguntar algo. ¿Usted nombró el maqui como maleza? Sí, claro, nosotros limpiamos y sacamos el maqui porque estorba al bosque nativo. Y el peñi pidió la palabra y dijo, yo no sé, pero de mis padres, mi tío, mis abuelos, me hablaban de las propiedades del maqui. Él no usó esta palabra científica, pero habló 15 minutos sobre las propiedades del maqui. Y hoy día el maqui lo andan exportando porque es antioxidante, porque es de primera calidad para la sangre, para el estómago, para la mente, contra el envejecimiento. Y un poco Bosque Modelo se suma a ese espíritu. Escuchemos a nuestra gente. Y que nuestros técnicos, que saben lo que saben y que han aprendido en la universidad, aporten también su conocimiento, pero con respeto por ambos lados. Ahora, para ir a escuchar, ¿cierto? Ustedes entregar ese conocimiento a la comunidad. Entiendo que hay una actividad abierta el día jueves. ¿Dónde? ¿A qué hora es esto para asistir? No tengo el programa en mi mano, pero el jueves va a haber una especie de foro abierto. ¿Ya? Porque justamente de lo que se trata es que la comunidad de Panguipulli, tanto del campo como la ciudad, ojalá asistan colegios, liceos, vamos a tener un foro donde vamos a hablar de cómo cuidar los territorios, gestión territorial, gobernanza territorial, cómo vivir, trabajar, producir y vivir bien en nuestro territorio de campos, montañas, lagos, ríos, vivir, producir, hacer nuestro trabajo y vivir para nuestros hijos y nietos, y eso va a ser en el gimnasio municipal todo el día. Va a haber una parte de exposiciones con las delegaciones que vienen a contarnos su experiencia, y también una parte de preguntas, respuestas, comentarios, trabajos grupales. Entonces, toda la comunidad está invitada este jueves en el gimnasio municipal, que ustedes conocen, para participar de esta actividad. Y ojalá traigan sus propias experiencias, sus propias preguntas e inquietudes. Pedro Cardán y Max Yamauchi, quiero agradecer su presencia acá en nuestro estudio. Y bueno, claramente es un tema muy importante para Panguipulli, ya que Bosque Modelo también cumple 20 años dentro de la red. Max, palabras para la despedida. Pues muchas gracias pues por la invitación. No sé, creo que apenas un mensaje final. es entender que esos son procesos de largo plazo, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a querer las cosas rápidas. Queremos números, queremos áreas sembradas, queremos número de personas. Pero ese tipo de cosas lleva tiempo, principalmente si uno quiere solucionar a un nivel estructural, ¿verdad? No son soluciones superficiales. Hacer procesos participativos, ¿no? Que uno pues resuelve conflictos, reconcilia objetivos, alinea, ¿verdad? Objetivos e intenciones. Pues eso lleva tiempo de diálogo, de negociación, ¿verdad? De construcción de confianza y tenemos que aprender a manejarnos un poco más y reaprender a trabajar en estos tiempos, no tanto en tiempos de proyectos de 1, 2, 3 años o de ciclos políticos de 4 años, sino que procesos de 10, 15, 20 años hacia el futuro. Muchas gracias. Agradecemos sinceramente a usted, nuestros invitados, por compartir su experiencia, también sus reflexiones y sobre el compromiso con lo que es la gobernanza colaborativa, la sostenibilidad de nuestros territorios. Un agrado haberles tenido acá en la entrevista del momento. Esto fue La Entrevista del Momento, una conversación que marca pauta y nos conecta con lo que está pasando, donde la noticia y la voz de los protagonistas se escuchan fuerte y claro. La Entrevista del Momento. No es solo radio, es música, información y comentarios. Todo en una sola frecuencia. Perfecta para oídos exigentes. Lagos del Sur.